¿Qué tareas venían a cumplir las y los militantes montoneros que regresaban y los que estaban aquí? Había dos centrales. Una, difundir las violaciones a los derechos humanos y sumarse de distintas maneras a los organismos. Y también a denunciar el plan económico. La decisión de estas militantes y estos militantes que iban a participar de la contraofensiva, y por eso lo queremos señalar, porque ha habido durante mucho tiempo una enorme desinformación y malintencionadamente mostrar a esos jóvenes como una especie de no conocedores de lo que estaba pasando. La contraofensiva no era una elección entre la vida y la muerte. Era una elección entre una posición ética, una defensa de la vida. Lo contrario era dejar a la dictadura seguir exterminando, seguir degollando.